Bienvenidos. Este es el día número 46. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos algunos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos junto con toda la Iglesia el don del Espíritu Santo. Pidamos la gracia, el regalo del amor de Dios que ilumina nuestra inteligencia y mueve con suavidad nuestra voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo, capítulo 24. El Señor dijo a Moisés: Sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abiú, y de 70 de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor, que los demás no se acerquen, y que el pueblo no suba contigo. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación a las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: Estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de 70 de los ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli, resplandeciente como el mismo cielo. El Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés: Sube hasta mí, a la montaña, y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Entonces Moisés se levantó junto con Josué, su ayudante, y subió a la montaña de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel: Espérennos aquí hasta nuestro regreso. Con ustedes quedarán Aarón y Hur, el que tenga algún pleito que se dirija a ellos. Y luego subió a la montaña. La nube cubrió la montaña, y la gloria del Señor se estableció sobre la montaña del Sinaí, que estuvo cubierta por la nube durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Moisés entró en la nube y subió a la montaña. Allí permaneció 40 días y 40 noches. El Señor dijo a Moisés: Ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después, ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla voluntariamente. Las ofrendas que recogerán son estas: oro, plata y bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí, lino fino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Con todo esto me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario, te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. Tú harás un arca de madera de acacia, que deberá tener 125 centímetros de largo, por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y pondrás alrededor de ella en la parte de arriba una moldura de oro. También le harás cuatro argollas de oro fundido, y se las colocarás en los cuatro extremos inferiores, dos de un lado y dos del otro. Asimismo, harás unas andas de madera de acacia, las revestirás de oro, y las harás pasar por las argollas que están a los costados del arca para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. En el arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. En sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la tapa, y estarán uno frente a otro, con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca, y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Tú harás además una mesa de madera de acacia, de 1 metro de largo por 1/2 metro de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrirás de oro fino y le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le pondrás un borde de 1 palmo de ancho y adornarás todo el borde con una guirnalda de oro. Después harás 4 argollas de oro y las ajustarás a los 4 ángulos que forman las 4 mesas de la mesa. Las argollas estarán bien cerca del borde, a fin de que sirvan de sostén a las andas que se usarán para transportar la mesa. Harás las andas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Ellas servirán para transportar la mesa. También harás fuentes, vasos, jarras y tazas de oro puro para las libaciones. Y sobre la mesa pondrás los panes de la ofrenda que estarán siempre ante mí. Harás asimismo un candelabro de oro puro, tanto la base y el tronco del candelabro, como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno, serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de estos brazos tendrán 3 adornos en forma de flor de almendro, los 3 con un cáliz, un botón y una flor. El tronco del candelabro, en cambio, tendrá cuatro adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón irá debajo de los dos primeros brazos que salen de él, el otro estará debajo de los dos siguientes y un tercero debajo de los dos últimos. Los botones y las flores formarán una sola pieza con el candelabro, y todo estará hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después harás siete lámparas y las dispondrás de manera que envíen la luz hacia adelante. Las tenazas para arreglar los pabilos y sus platillos serán de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos utensilios se empleará un talento de oro puro. Y ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 46. Del maestro de coro, de los hijos de Coré, para oboes, canto. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Aunque bramen y se agiten sus olas, y con su ímpetu sacudan las montañas, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Tiemblan las naciones, se tambalean los reinos, Él hace oír su voz y se deshace la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Elimina la guerra hasta los extremos del mundo. Rompe el arco, quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Del Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 24, versículo 45, hasta el capítulo 25, versículo 13. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si un mal servidor piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Por eso, el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: